dónde vas, que yo voy para el pueblo de la soledad, que era mentira, será verdad, lo que anda diciendo la gente allá, cuando voy para el pueblo no hay novedad, que si lo quiero poco será, que la nariz tan fea, la que buena tan fea, que subo un palo y lo zaratea, que pone sus huevitos, esa cara que se el espejo, porque está bien fea, haga usted lo mismo, que me lo crea. Diciendo la gente allá.